Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rangkat ainaya syauqan walitaybata zarfat ashqan faataytu ila habibi fahda' ya kalbu warifqan salli ala Muhammad. Assalamu alayka ya Ya Rasulullah, assalamu alayka ya habibi, ya Nabi Allah, assalamu alayka ya, ya Rasulullah, assalamu alayka ya habibi, ya Nabi Allah, ya Rasulullah, assalamu alayka ya رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله Ya Rabbi Allah.